Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, iniciando una nueva conversación de esta semana. Muy bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. ¿Te has encontrado alguna vez con personas que tienen mucho dinero? ¿Has conversado alguna vez con alguna persona de estas así? Bueno, sí, pero yo no veo que tenga mucha diferencia a veces con aquellos que no tienen nada. Son iguales. Algunos sí, algunas personas sí. Sí, solo que yo recuerdo la otra vez haber estado cercano a uno, que fue a un lugar de la playa, pero llegó en helicóptero. Entonces ahí empiezan a hacerse algunas diferencias notorias, y cuando uno empieza a analizar, tienen también propiedades, bienes, y uno dice, ¿cómo lo habrán conseguido? ¿Cómo habrán empezado? ¿Cómo almacenar tanta fortuna, tantas propiedades? Pero en relación al discipulado, uno tiene que pensar que estas personas también tienen la opción, y nosotros tenemos el deber de llegar a ellas para comunicarles una verdad que es mucho más grandiosa, más poderosa, extraordinaria. Yo creo que ahí se nota una diferencia ya, ¿eh? Creo que es una de las diferencias más marcadas que tenemos con aquellas personas que tienen dinero, es el problema que ellos no sienten la necesidad de Dios, porque les parece que con dinero pueden lograrlo todo, en contraposición con quienes pensamos que sin Dios no podemos hacer nada, y solamente con Dios podemos lograr lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Estas personas no sienten esa necesidad, y ahí hay un problema grande. Bueno, yo sé de personas que a veces van al supermercado y llenan los carros y al final no compran. O sea, muestran una apariencia de querer tener dinero. Es un problema bastante serio. Hoy día, desgraciadamente, se vive de apariencias. Fíjate, hay un texto en las Sagradas Escrituras que se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, el dinero no es ningún problema. El dinero no es, no tiene nada de malo tener dinero. El Señor no desecha a nadie que tenga dinero. El problema es el amor al dinero. No es el dinero, con el dinero se pueden hacer cosas muy buenas, ¿eh? Y hay personas que hacen cosas muy buenas mediante el dinero, personas que son filántropos y ayudan muchos, pero el problema es que algunos tienen tanto amor al dinero que eso no los deja ver a su alrededor prácticamente. Ahora, la Biblia muestra algunos casos en los cuales las personas han sido realmente bendecidas por Dios, ricamente bendecidas, vamos a decirlo así, y varios casos en la Biblia, pero también hay advertencias que Dios hace en relación a este concepto de tener riquezas, de tener las bendiciones de Dios, porque como tú dices, muchas veces las personas no consideran que esto es una bendición de Dios y que son logros personales. Fue mediante mi esfuerzo y Dios está aquí en mi bolsillo mientras yo tenga dinero. Pero así también encuentro personas que en algún momento tuvieron mucho dinero realmente, y llegó el momento de la enfermedad y el dinero no hizo absolutamente nada, a pesar de que lo gastó casi todo en doctores, medicina, tratamiento, hospital, las mejores clínicas, los mejores médicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa al final? No lograron nada. Por eso que Deuteronomios 8:17 dice, y digas en tu corazón, está hablando de la bendición de Dios que va a traer a este pueblo de Israel, digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, Dios prometió, vamos a decirlo así, a Abraham, allí en Génesis 12, cuando él saliera, que iba a estar con él, lo iba a bendecir, pero detrás de todo eso, esa bendición, puede haber riqueza, puede haber fortuna, pero nunca olvidarse de que viene de Dios todo lo que nosotros tenemos y cuando Dios bendice, bendice, ¿eh? Fíjate ahí en Génesis capítulo 13, versos 5 y 6, lo que tú mencionabas acerca de Abraham. Dice también Lot, que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Estaba pensando de una hacienda bastante grande. Cantidad de, ¿cómo sería que no podían estar juntos? Porque lógicamente el animal necesita agua, pasto y para administrar tenían que quizás salir muy lejos o apartarse. Indica que esta gente era realmente ricamente bendecida por Dios, ¿eh? Tenía mucho dinero, muchas propiedades. Y normalmente en el Medio Oriente la riqueza se mide por la cantidad de bueyes o vacas que tiene la persona. Interesante eso. Allí en, tú recuerdas allí en Génesis también 41:43, dice, dijo además Faraón a José, aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Nota, siempre hemos visto a José, un personaje importante, a Moisés al escribir dedica muchos versículos, muchos capítulos a la vida de José. Uh-huh. Y mira la posición que toma después de haber sido esclavo. Entonces Faraón dice, quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Estoy pensando que el collar de oro no era nada con lo que él tenía como responsabilidad de administrar, ¿eh? Porque así ponerlo es en un reino de esta naturaleza. Tenemos que considerar de que podríamos decir que Egipto era una potencia mundial en ese tiempo, ¿eh? Incluso él queda debajo de Faraón y él administra, y ahora después de la riqueza que tenía ese reino, ¿no es cierto? Él en los años que va a administrar permite que los años que iban a venir iban a ser también bendecidos gracias a la cantidad que iba a acumular, y bajo sus manos estaban toda esa riqueza. Interesante esa así situación. Es. Fíjate, también nos habla la Biblia de el patriarca Job. Ahí en Job, el capítulo 1, versos 1 al 3, nos dice lo siguiente. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué te parece? Bueno, yo estuve mirando un poquito el valor actual de estos animales. ¿Son unos cuántos millones de...? Son más o menos unos 700 millones de dólares. La riqueza, imagínate, sin contar, porque también tiene un valor de alguna manera los criados. Y fíjate para... Y la tierra. Por eso, fíjate, para tener esta cantidad de animalitos, debía haber tenido una extensión bastante grande, porque tú no vas a tener en 2 hectáreas la cantidad de animales que tenía. Entonces tiene que haber tenido una cantidad de tierras tremenda. Era multimillonario, podríamos decir. Él claro. Sí que habría llegado en helicóptero ahí a la playa. No en helicóptero, quizá. Bueno, pero interesante estos hechos, que uno los toma de otro aspecto, pero cuando está hablando acerca de la riqueza, cómo Dios llegó a ellos, cómo Dios estuvo cerca de ellos y los bendijo grandemente. A veces, lamentablemente, tú sabes que nosotros asociamos el cristianismo con, no con la humildad, sino con la pobreza. Son dos cosas diferentes que a veces se confunden. Claro, ¿no? Porque podría ser un rico como Job, que era humilde, temeroso de Dios, apartado del mal, y teniendo todo esto, fíjate. Él, y podría ser un pobre y orgulloso también. Claro. Pero cómo él consideraba, por eso es que fue atacado así tan fuertemente, ¿no es cierto? Porque efectivamente Satanás pensaba que esa riqueza, si se la quitaban, él podía ser... Iba a reaccionar contra Dios. Contra Dios. Otro incidente que aparece también allí está dado en el libro de Daniel. Uno puede decir, no es Daniel el que vamos a hablar, pero Daniel tuvo todo lo que quiso también, pasó por varios reinos, tuvo la riqueza espiritual realmente, Daniel. Aquí vemos la otra cara de la moneda, ¿eh? El relato que nos hace Daniel acerca del rey Nabucodonosor. Claro, este relato uno lo mira de otra manera, porque tiene varios matices para analizarlo, pero aquí el rey dice algo que entiende uno qué es lo que tenía. Todo esto vino al rey Nabucodonosor, dice el versículo 28, el capítulo 4 de Daniel, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Majestuoso palacio, ¿eh? Ajá. Habló el rey y dijo, ¿no es esta, y aquí viene el gran problema nuestro también quizás, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de qué? De mi poder. Fíjate, todo está centrado en él. Dice, y para gloria yo, de mi majestad, la agrega esta situación. Pero fíjate, yo edifiqué, ¿eh? Yo fui el que hice esto. Fuerza de mi poder y gloria de mi majestad. O sea, para mi gloria. Entonces, aquí nosotros vemos lo que sucede en muchas personas que tienen dinero. El mundo empieza a girar en torno a ellos. Y ahí está el problema. Ahí está el problema grande, porque piensan que ellos ahora son verdaderos dioses, que pueden, son omnipotentes por el hecho de tener dinero. Gran señor es el dinero, pero como tú decías, hay cosas que el dinero no puede comprar. El dinero no puede comprar un hogar, puede comprar una suntuosa mansión, pero no un hogar. Y tampoco puede comprar la salud. Ni la felicidad. Exactamente. Que uno cuando analiza y se acerca a algunas personas, son tan adineradas y no tienen salud, no tienen felicidad. Detrás de un hogar está un hogar quebrado, familias en situaciones realmente destrozadas. Bueno, estamos abriendo ya nuestra conversación de esta semana. Vamos a dejar hasta aquí este fragmento de conversación. Vamos a seguir mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Que el Señor lo bendiga. ¿Cuál es la actitud hacia los ricos? ¿Cuál es su actitud hacia los ricos? Es fácil ponerse celoso, ¿verdad? ¿Cómo puede aprender a ir más allá de esos sentimientos y ver a las personas ricas como son, almas con necesidad de un conocimiento salvador de Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.